¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Nieiru, oyentas, me llamo Yalga y este es un programa de feminismo radical asturiano, porque vamos a la raíz. Y el día 9 de enero hicimos una concentración contra la violencia sexual en Gijón. Y es que ya es hora de acabar con esta lacra. Y la verdad es que se han dado muchos casos últimamente dentro del ocio nocturno. El pasado noviembre, el Hospital Clínic de Barcelona recogía los siguientes datos. Desde principios de año habían llegado a urgencias unas 368 personas, un 41,5% más que el mismo periodo del año pasado. El 55% de las agresiones en las que se sospecha sumisión química se cometieron a personas menores de 25 años. Y bueno, recogen muchos más datos, ¿no? La cuestión es que no podemos normalizar esta violencia. Hay que decir que cada 6 horas en España violan a una mujer, lo que equivale aproximadamente a unas 1.600 violaciones al año. ¿Os dais cuenta de la magnitud de esto? De ahí que este programa se vaya a centrar en abordar este tema. Así que ahí vamos con ello. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. El patriarcado es un juez que no juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que no juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El femicidio, impunidad para el asesino. Es la desaparición. Bueno, esta era una performance que creada por las tesis en Valparaíso, en Chile, que luego se reprodujo en todo el mundo. Y un montón de grupos de mujeres feministas cantaban esta canción en las distintas ciudades. Vamos a ir ahora con un testimonio de una mujer que es fortísima. Mi nombre es Mara. Mara Ricoy, anteriormente Jesús Arricoy. Trabajo como activista por los derechos de las mujeres. Durante mucho tiempo he trabajado específicamente en cuestiones de parto y nacimiento y ahora lo hago más bien desde el feminismo. Me mudé a vivir a Londres cuando tenía 18 años y tengo 47 ahora. Y bueno, dentro de muchas experiencias de juventud y de vivir como podíamos los emigrantes de esa época, pues a veces compartíamos piso, ¿no? Entre nosotros era una pequeña comunidad de españoles que habíamos emigrado por aquel entonces. Y yo compartí piso con dos chicos que eran de Valencia, yo soy de Alicante. Y bueno, digamos que no eran las mejores amistades que me podía haber buscado en ese momento. Ellos andaban metidos en rollos un poco turbios en relación con el consumo de drogas en general, no sé, yo no tenía tampoco mucha relación con ellos. En cualquier caso, una noche me invitaron a una fiesta y bueno, era una fiesta en un hotel cercano, en un hotel en el que habitualmente se hospedaba mucha gente de pues italianos, españoles, etcétera, ¿no? Y había una fiesta. Y yo recuerdo llegar a la fiesta, recuerdo además muy claramente el pasillo de entrada, y lo siguiente que recuerdo es bastante borroso, desagradable, y son como pensamientos intrusivos que he ido teniendo con los años. Y que bueno, pues es como, son cosas, no sé cómo explicarlo para que se entienda, a las que puedo acceder, pero prefiero no acceder, ¿no? Entonces, los pensamientos borrosos que de los que tengo que tirar ahora mismo para poder contaros esto, se dan en una habitación a oscuras, en la cama donde yo creo que estaban todos los abrigos de la fiesta, es la sensación que tengo, que es esa habitación. Y la música está lejos, pero bueno, se sobreentiende en esa situación que por mucho que yo grite, nadie me va a oír. De todas formas, mi cabeza está presionada contra todos los abrigos, por lo que no puedo gritar. Yo estoy gritando no todo el rato. Siento una sensación como parecida a estar en una pesadilla y estar a medio despertarme. Sé que eran varios, porque hay un... La cosa que más asco me da de la situación es como se quita uno para ponerse otro y se lo dicen, ¿no? Con la voz, con mucha prisa y mucha cobardía. Yo en ese momento me siento una cosa. Eso es lo que recuerdo. Después de eso, y esta es la parte que mucha gente no va a entender, yo me desperté en el piso donde vivíamos, mantuve una relación de cordialidad con ellos y tenía una sensación rara, no conseguía saber lo que había pasado. Con los 20 años que tenía en aquella época y viniendo de donde venía, yo me culpé. Es decir, todo lo que mi cabeza no conseguía recordar, que ahora es un poco más y ya veis que no es mucho, lo rellené con ideas de que quizá bebí mucho, quizá les di a entender que yo quería algo con ellos, quizá me acosté con uno de ellos. Entonces, en esa sensación de vaguedad y ante el comportamiento de ellos como si no hubiese pasado nada, lo único que hice fue comentarlo con amigos cercanos. Nadie supo darle tampoco más importancia. Tenía muy pocas amigas mujeres en esa situación. Todos mis amigos eran chicos. Y entre la forma en la que yo lo contaba y las dudas y todo, bueno, pues digamos que entre mi entorno y yo acabamos pensando que fue una noche loca que yo no supe muy bien discernir. Me ha llevado muchos años entender qué pasó. Y digo que me llevó tiempo porque realmente, bueno, he necesitado feminismo, terapia, estar feliz y lejos de todo eso para poder analizar con cierta objetividad y cordura lo que ocurrió, ¿no? Porque un trauma es una cosa bastante terrible que cuesta mucho recolocar, ¿no? Si, sobre todo si tiene un componente tan grande como el de la sumisión química tiene en cuanto a amnesia, ¿no? A la falta de coherencia en los relatos y en la narrativa del recuerdo. Yo os cuento esto de viva voz porque una cosa que he decidido hace, bueno, digamos que hace un par de años, es que me niego a cargar con el silencio, el miedo, la culpa o la vergüenza. Eso creo que son cosas que a mí, en tanto que víctima o superviviente, ya no me pertenecen. La vergüenza es de otros. Estos dos tipos se llaman Jesús y Ángel. Y si por casualidades de la vida me escuchan, que sepan que yo sé, por lo menos que lo sepan. Y simplemente, bueno, pues que si este relato sirve para algo, que sea para cambiar y acabar con esto, ¿no? Yo creo que es absolutamente intolerable, es una vergüenza y es terrorífico que estos casos estén ascendiendo, y obviamente como mujer, persona y sobre todo como madre, es terrorífico. Así que bueno, para quienes habéis escuchado esto, las que os sintáis de alguna manera, aunque sea remotamente reconocidas, os mando un abrazo, y las que no, hagamos lo posible por acabar con esto. Gracias, y gracias a Rapieras. Pues muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad que eres una mujer fuertísima, y otro abrazo muy fuerte para ti. Vamos ahora con la sección de psicología. Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología. La violencia sexual es un mecanismo de control sobre las mujeres, por el cual se constituye en nosotras el miedo a ser violadas. Supone una limitación de nuestra autonomía y libertad sexual. Los procesos sociales, con base en una organización patriarcal y jerarquizada de la sociedad que sitúa a las mujeres en una situación de inferioridad con respecto a los hombres, hacen que prácticas cotidianas, que no dejan de ser violencia sexual, se vean como normalizadas, naturalizadas e invisibilizadas. En el programa de hoy estamos hablando de forma específica de las violaciones cometidas por sumisión química, las cuales tienen la particularidad de que las víctimas suelen sufrir una amnesia casi total o absoluta del suceso traumático. Esta falta de información suele ser el síntoma más importante para empezar a sospechar que se ha sufrido una agresión sexual por sumisión química. A nivel psicológico, la víctima de sumisión química se encuentra desorientada, con síntomas inespecíficos, habitualmente neurológicos y difíciles de identificar, y suele referir amnesia anterógrada, es decir, una pérdida de memoria que se produce por la incapacidad de almacenar nuevos acontecimientos en la memoria a largo plazo. Esta sintomatología hace que la víctima tarde en denunciar los hechos, por lo que pasan varias horas e incluso días hasta que se interpone la denuncia, en el caso de que así lo decida la mujer. Es importante conocer que los efectos psicológicos de una violación son muy cambiantes y que no podemos hablar de una reacción uniforme en todas las mujeres, pues como en todo proceso psicológico, siempre hay que contemplar nuestra individualidad. Por ello, nunca se puede juzgar si una mujer se resistió o no, entre comillas, ya que cada persona podemos reaccionar ante el mismo hecho de múltiples formas de acuerdo a nuestra historia de aprendizaje, o en casos como una violación, a nuestro instinto de supervivencia, no habiendo respuestas buenas ni malas, sino adaptativas a la situación con el fin de sobrevivir y hacer frente al estrés. El hecho de que una violación sea cometida por un agresor conocido o desconocido, en la cual se utilice la sumisión química o no, que se produzca en el contexto de una relación de pareja o sea un evento aislado o cometida por un grupo de agresores, influye también en la respuesta de la víctima. Se suman otras variables, como puede ser la atribución, es decir, la interpretación o explicación que se hace acerca de las causas de un suceso. Las mujeres suelen culpabilizarse de la agresión, por lo que en la terapia será necesario conseguir que atribuya lo ocurrido al agresor y no a los errores cometidos por ella, ya que de esta forma disminuirá el impacto psicológico del asalto. La culpa es algo que solo padecemos las mujeres, ya que nos han enseñado a que la culpa siempre es nuestra, a que no vayamos solas por la noche, a que tengamos cuidado con lo que bebemos, con cómo vestimos y un largo etcétera. Mientras que a ellos no se les enseña a no violar, siendo este un claro ejemplo de la influencia que tiene el género y lo bien montado que lo tiene el patriarcado para salirse con la suya. La amnesia, que genera la sumisión química, añade aún más sentimiento de culpa. La víctima es reducida físicamente, por lo que no se puede defender, estando allí en contra de su voluntad. La que ha sufrido una agresión sexual facilitada por drogas no tiene ni idea de lo que ha hecho o de lo que ha dicho. Tiene una sensación de abuso, de que la han manejado, utilizado, cosificado. Más allá de la violación, es una situación muy angustiante que genera mucha culpa sobre lo que debías o no debías de haber hecho. Esta incertidumbre sobre lo que les ha ocurrido por la pérdida de memoria y la sensación de que ha sido culpa suya retrasa la búsqueda de ayuda profesional. Es fundamental que quede claro que la culpa nunca es nuestra. Si hiciéramos lo que hiciéramos, no podríamos haber cambiado el resultado, ya que si un hombre decidió agredirnos, la responsabilidad es solo suya y no hay absolutamente ninguna justificación para ello. El conocimiento previo del agresor será también una variable importante, ya que parece que cuando el agresor es una persona conocida, las secuelas son mayores. La mujer experimenta mayor culpa, vergüenza y asco que cuando el delincuente es desconocido. Influirá también la severidad del asalto, pues cuanto más severo sea este, mayores serán los síntomas psicosomáticos que provoque el delito en la víctima a largo plazo. A la hora de abordar los efectos psicológicos y la forma de intervenir con mujeres que han sido violadas, el centro de la intervención será entender la violación como un hecho traumático para la mujer. Un suceso traumático es cualquier acontecimiento negativo e intenso que surge de una forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que pone en peligro la integridad física o psicológica de una persona, desencadenando unas consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror e indefensión. Se trata, además, de un suceso que no forma parte de las experiencias humanas habituales, diferenciándose claramente de los cambios vitales negativos que resultan frecuentes a lo largo de la vida, como puede ser una crisis vital, un duelo, un traslado de ciudad o una separación o divorcio. Es habitual que la situación psicológica ante un evento traumático derive en la aparición de un trauma, cuyo elemento clave es la pérdida de la confianza básica, que supone mucho más que la pérdida de la dignidad, ya que es la pérdida de la integridad del propio yo, de la propia persona. En quienes han experimentado un hecho violento, como es el caso de las víctimas de violencia sexual, se estima que el trauma suele estar presente entre un 50 y 70% de los casos. Cabría aquí hablar del trastorno de estrés postraumático, una categoría diagnóstica que puede desarrollarse tras vivenciar un hecho impactante, aterrador o peligroso. En base a varios estudios, un 50% de las mujeres que sufren una agresión sexual pueden experimentar este trastorno. Me gustaría hacer un breve inciso para comentar que, aunque estemos hablando del trastorno de estrés postraumático, no siempre será necesario establecer un diagnóstico, ya que dependiendo de los casos se pueden abordar situaciones críticas o cambios en el ciclo vital sin necesidad de establecer estas etiquetas diagnósticas de trastorno mental, que aunque nos facilitan la comprensión de la información en nuestros esquemas mentales como profesionales, pueden no tener grandes ventajas para quienes la reciben. Pero bueno, este sería otro debate. Volviendo al trastorno de estrés postraumático, vamos a señalar los tres aspectos nucleares por los que se caracteriza y que en mayor o menor medida se pueden repetir de forma constante en quienes han experimentado una experiencia traumática. En primer lugar, las víctimas suelen revivir intensamente la agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de recuerdos constantes involuntarios, de pesadillas o de flashbacks que provocan un malestar psicológico profundo agravado por algunos acontecimientos externos, como puede ser la lectura de noticias o la visión de imágenes relacionadas con el tema. En segundo lugar, Las víctimas tienden a evitar o escaparse de los estímulos asociados al hecho traumático, por lo que tratan de no estar solas, de no salir por la noche o de no ver escenas violentas. Es también común que rechacen pensar voluntariamente y dialogar con sus seres queridos sobre lo que ha ocurrido. Y en tercer lugar, las víctimas muestran una respuesta de alerta exagerada, que se manifiestan dificultades de concentración, en irritabilidad y especialmente en problemas para conciliar el sueño. Todo ello les lleva a una pérdida de interés por lo que antes de la agresión les resultaba atractivo desde el punto de vista lúdico y social y a un cierto embotamiento afectivo para captar y expresar sentimientos de intimidad y ternura. El alcance del daño psicológico está mediado por la gravedad del suceso, el daño físico o grado de riesgo sufrido, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima, la posible concurrencia de otros problemas, el apoyo existente y los recursos psicológicos de afrontamiento disponibles. Hay personas que han sufrido un suceso traumático y que, sin embargo, no precisarán de tratamiento psicológico ni farmacológico, ya que el equilibrio psicológico previo, el transcurso del tiempo, la atención prestada a los requerimientos de la vida cotidiana y el apoyo familiar y social contribuyen muchas veces a digerir el trauma, siendo común que aun con sus altibajos emocionales y sus recuerdos dolorosos, sean capaces de trabajar, de relacionarse con otras personas, de disfrutar de la vida diaria y de implicarse en nuevos proyectos. Aun así, es más esperable que las personas ante un suceso traumático se encuentren atrapadas por el suceso sufrido, no recuperen sus constantes biológicas en relación con el sueño y el apetito, vivan atormentadas con un sufrimiento constante, tengan dificultades para controlar sus emociones y sus pensamientos, se aíslen socialmente y se muestren incapaces de hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana, pudiendo adoptar conductas evitativas. Y es decir, se desarrollaría en estos casos el trastorno de estrés postraumático del que hemos hablado anteriormente. La intervención psicológica en mujeres que han sufrido una agresión sexual se enfocará en el apoyo emocional, la reevaluación cognitiva y el establecimiento de habilidades de afrontamiento específicas. Se trata así, en último término, de ejemplificar una estrategia terapéutica de intervención temprana orientada a evitar la cronificación de síntomas que suele ser habitual en el trastorno de estrés postraumático. Por ello, la aplicación de un tratamiento específico al poco tiempo de la agresión puede tener un efecto preventivo que impida el desarrollo de síntomas a medio y largo plazo, como pueden ser las fobias, el aislamiento social, las disfunciones sexuales e incluso intentos de suicidio. Además, en los casos de violencia sexual, la causa del trauma está relacionada con la sexualidad, por lo que en el abordaje psicoterapéutico podrá contemplarse también la terapia sexual. Como conclusión, reiterar el impacto que supone cualquier agresión sexual en la vida de las mujeres, no terminando su victimización con el hecho en sí, sino que continúa en su medio social y probablemente en el proceso penal que afrontará en caso de que decida denunciarlo. No hay que olvidar que aunque desde la sección de psicología hemos abordado la violencia sexual desde la perspectiva de la víctima, se trata de una problemática que tiene un marcado carácter social, tratándose de un acto agresivo que responde a unos roles y una ideología social que mantiene impune e incluso fomenta esta violencia sexual. Habría que hablar de la influencia del porno o de la prostitución, pero por su extensión lo dejamos mejor para una futura sección. Pues muchísimas gracias por esta sección, Abril. Es muy, muy necesaria y ahora vamos a ir con una entrevista al grupo de investigadores Thinkifor. Buenas tardes, compañeras. Bueno, hoy estoy con Pablo Prego Merino, que es doctor en ciencia forense en la Universidad de Alcalá, y también con Carmen García Ruiz, que es doctora en química forense, también en la Universidad de Alcalá, y ambos son parte del grupo de investigación en ciencias químicas y forenses, KinkyFor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por esta invitación. Y bueno, pues el uso de sustancias químicas con el fin de manipular la voluntad de las personas no es reciente, pero en los últimos años ya ha cobrado un mayor protagonismo por su asociación con las agresiones sexuales, robos y otras prácticas delictivas. Precisamente la delincuencia con la que se asocia a los delitos sexuales le ha valido el acrónimo anglosajón de DFSA, Drug Facilitated Sexual Assault. El término sumisión química, acuñado recientemente en nuestro idioma, deriva del francés, sumisión química, e incluye todas las figuras delictivas asociadas a esta práctica. Y bueno, hay pocos estudios epidemiólogos sobre la incidencia y prevalencia de este tipo de agresión y qué causalidad y qué casualidad que los pocos que hay señalan siempre lo mismo, ¿no? Que estas sustancias se utilizan para abusar o agredir sexualmente de mujeres, generalmente jóvenes, en contextos de ocio nocturno. Entonces, ¿en qué consiste la sumisión química y con qué tipo de sustancias se da? Y bueno, es contarnos un poco. Sí, bueno, pues lo primero, muchas gracias por este tiempo, porque no siempre desde la universidad tenemos la oportunidad de dirigirnos directamente pues, al conjunto de la comunidad y transmitir de una manera más adecuada o menos académica pues, nuestras investigaciones, ¿no? Y este es un tema especialmente interesante y que conviene tratar. Se ha escuchado cada vez más en los medios durante los últimos meses, pero en primer lugar, creo que para abordarlo de manera adecuada conviene dar un paso atrás y tratar de ver el bosque en su conjunto y no solo centrarse en un árbol, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco más simple. Entonces, se suele hablar de sumisión química, como bien has comentado, aunque nosotros utilizamos otro término que va un poco más al grano y es más específico en cuanto en qué consiste este fenómeno. Y consiste este término en agresiones sexuales facilitadas por drogas. Creo que es mucho más específico porque sí. Habla de que son agresiones sexuales y facilitadas por drogas. Muchas veces la gente no sabe en qué consiste exactamente la sumisión química porque pues, sí. Es algo un poco extraño, ¿no? Y estas agresiones sexuales facilitadas por drogas, digamos que pueden ocurrir a través de dos modus operandi o de dos formas de proceder por parte del agresor, porque esto es otro detalle muy importante. Debemos centrar el foco de atención no tanto en la víctima, sino en el agresor, en la persona que lleva a cabo la agresión, la persona responsable de esa actitud delictiva, de ese crimen. ¿Y cuáles son esos dos modos operandi? Pues bien, hay uno de ellos que se llama sumisión química y hay otro que se llama oportunista, agresiones oportunistas o podría decirse una sumisión oportunista. Y generalmente en los medios se habla tan solo de la primera variante, de la sumisión química, y no de la oportunista. Y esto no nos deja de llamar la atención, y constantemente lo repetimos una y otra vez cuando tenemos la oportunidad, que el oportunismo, a pesar de que se habla menos de ello, involucra la gran mayoría de casos frente a la sumisión química, que consiste en un pequeño porcentaje de esas agresiones sexuales facilitadas por drogas. Pues bien, respondiendo a tu pregunta, ¿qué consiste la sumisión química? Pues en ambos casos, las víctimas de las agresiones sexuales facilitadas por drogas se encuentran bajo los efectos psicoactivos de drogas o de sustancias psicoactivas como fármacos, el alcohol u otras drogas de abuso consumidas voluntaria e involuntariamente. Y la persona agresora, digamos que aprovecha ese estado de incapacidad de la víctima para llevar a cabo la agresión. Pues bien, en el caso de la sumisión química, el estado de incapacidad de la víctima deriva de un consumo involuntario, porque la persona agresora le ha administrado una sustancia sin su consentimiento. Se lo puede haber administrado de forma encubierta, como se suele ver en los medios, echando algo en secreto de forma encubierta en la bebida, o se lo puede haber administrado por la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los menores, pues obligándoles a tomarse algún medicamento por la fuerza, vamos. Entonces, en el caso de la sumisión química, el estado de incapacidad de la víctima deriva de un consumo involuntario. Mientras que en el caso de las agresiones oportunistas, el estado de incapacidad de la víctima que aprovecha el agresor deriva de un consumo voluntario de sustancias psicoactivas. Esa, digamos, que es la principal diferencia. Sí. Sí, yo había visto, mirando estadísticas, había visto que que un tercio de las agresiones sexuales que había en total de todas, que viene a ser una cada 6 horas más o menos, un tercio eran bajo sustancias, ya sea en cualquiera de los dos tipos que me comentas. Sí. Sí, el caso es que, antes lo has comentado, hay muy pocos estudios epidemiológicos al respecto. Y de los disponibles, no hay estudios que proporcionen datos de prevalencia en España. Existen estudios en otros países. En España se han hecho estudios de casos específicos víctimas recibidas en centros hospitalarios o de casos forenses, pero no hay datos de prevalencia. A pesar de eso, los estudios de casos forenses, por ejemplo, que se enfocan mucho en el análisis toxicológico de las drogas que han podido estar involucradas, ponen de manifiesto claramente como el porcentaje de casos en los que la agresión ha transcurrido de manera oportunista es mucho mayor, es considerablemente mayor, alcanza más del 80% de las víctimas, ¿no?, que llegan a denunciar. Frente a las agresiones, a las agresiones en las que transcurre mediante un modus operandi proactivo de sumisión química, es decir, en las que el consumo de la sustancia psicoactiva por parte de la víctima es involuntario. Y en esto hay que hacer un matiz súper importante, ¿no? Que independientemente de cuál sea el consumo, eso no conlleva una mayor culpabilidad para la víctima. De nuevo lo repito, debemos poner el foco de atención en la persona agresora, no en la víctima. Independientemente de que la persona agresora se haya aprovechado de un consumo voluntario por parte de la víctima, porque la persona que lleva a cabo la agresión es precisamente el agresor. Y sé que existe hoy en día, desde el punto de vista jurídico, una diferente, el oportunismo y la proactividad, la sumisión química, tienen una distinta consideración en el Código Penal. Pero también es cierto que hay un nuevo proyecto de ley para precisamente modificar el Código Penal en este sentido y poner en igualdad de condiciones estos dos tipos de víctima, lo cual es coherente con la realidad, porque, como digo, el oportunismo afecta a la mayoría de las víctimas de agresiones sexuales facilitadas por drogas. Por proporcionar algún dato de prevalencia de otro país, porque, como digo, en España no hay ahora mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, un estudio del Centro Nacional para la Prevención y el Control del Daño del 2017, desveló que el 11% de las mujeres mayores de 18 años habían sido violadas en algún momento de su vida mientras se encontraban incapacitadas por el alcohol u otras drogas, el 1% de las cuales habían sido violadas a lo largo del último año. Otro estudio también muy interesante de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, del 2018, indicó que el 38% de las víctimas que informaron haber sido violadas en algún momento de sus vidas desde los 16 años dijeron que estaban bajo los efectos del alcohol la última vez que habían sufrido una violación. Desde nuestro grupo también estamos trabajando en una encuesta significativa a nivel nacional dirigida a jóvenes para, de una vez por todas, proporcionar datos de prevalencia en España. Muy importante tener ahí los datos porque, claro, pero sí que a mí sí que me parece eso, una especial antijuricidad mayor en el caso de sumisiones químicas, porque ya tienes que venir con la pastilla de casa, parece ser, más bien, ¿no? Como que en vez de en el otro caso. O sea, por parte del agresor, me refiero. Obviamente hay que seleccionar a la víctima en los dos casos, supongo, y hay que. Pero bueno, sí que. Hombre, parece que. De hecho, está habiendo en Madrid, en Barcelona, parece ser en algunos bares que ya incluso con la complicidad de los propios hosteleros, pues ponen las pastillas en los vasos de las chicas. Ya. Entonces, eso ya es como muchísimo cantazo. Sí, sí. Es lo que. A menudo lo comentamos, de vez en cuando vienen oleadas de estas noticias en los medios de comunicación y sin embargo, el abordaje mediático, como digo, sigue siendo sesgado porque de alguna manera probablemente el enfoque mediático es más fácil de explicar, puede hacerse a lo mejor más accesible. al mostrar esta realidad sesgada de que suele deberse solo a la administración encubierta de sustancias por parte de los agresores. Es cierto que eso ocurre, pero si no se proporciona un panorama completo de la realidad del fenómeno, lo que estamos haciendo como sociedad es contribuir a la perpetuación del problema, porque sí. ¿Qué pasa? Que generamos mitos en torno al problema. Esos mitos los transmitimos a la sociedad, que confía en los medios de comunicación, confía en la academia, en las instituciones, más o menos, ¿no? Y el caso es que esos mitos se absorben, y cuando una víctima experimenta un proceso de agresión facilitada por drogas, puede observar que su experiencia no coincide con lo que dicen los medios. Porque si la mayoría de las agresiones son oportunistas, es más probable que una víctima tenga una experiencia de ese tipo. Pero los medios le están vendiendo la idea, le están comunicando la idea, no malintencionadamente, por supuesto, de que las agresiones son de otro tipo, es porque alguien te ha echado algo en la bebida. La víctima va a ver que su experiencia no coincide con la experiencia socialmente aceptada, y por lo tanto probablemente pues no se identifica a sí misma como víctima, no acuda a las autoridades, no acuda a un hospital y no denuncie. Y eso es lo que ocurre con los delitos de índole sexual, que son los que tienen un mayor índice de cifra negra, es decir, en los que sí. Menos denuncias hay. Y en este caso, 8% había visto más o menos por ahí. Es muy elevado, es de entre el 70 y el 80. Solamente el 8% es muy... Exactamente, sí, solo un 8%, pero es que esto es especialmente importante en este tipo de delitos, porque digamos que las agresiones sexuales facilitadas por drogas ocurren sobre todo en contextos de ocio nocturno. ¿Y quién acude a los contextos de ocio nocturno? Pues jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres jóvenes, principalmente. Son las mujeres jóvenes las que casi en un 100% de los casos son víctimas de agresiones sexuales facilitadas por drogas. Pero son las mujeres jóvenes las que son especialmente víctimas de violencia sexual, ¿no? Eso pues es evidente. Claro. Pero es que son las mujeres jóvenes las que menos denuncian, porque también pues tengo por ahí algunos datos. Bueno, el caso es que las mujeres jóvenes entre 16 y 24 años coincide que son las que más sufren las agresiones sexuales sí. facilitadas por drogas, pero es que son también las que menos denuncian. Y cuando estamos transmitiendo mensajes equivocados, estamos favoreciendo que todavía la denuncia de estos delitos sea menor. Y por eso... Sí, porque se grupo, normaliza, sí. Claro, se normaliza la otra al focalizar sobre la asunción química. No es normalizar, yo creo que es que no identifica. Una chica sí. joven, me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Que tenemos ahora pues un problema de ansiedad importante en los adolescentes, que esté tomando unos ansiolíticos, que suelen ser unas benzodiazepinas, y que sale y que toma un par de copas. Con ese par de copas ya va a estar en una situación de sumisión, facilitada por drogas, por la que ella ha consumido, porque además seguramente haya sido recetada por el médico, más la que ha consumido de forma voluntaria. Claro. Y entonces, ella, si le ocurre algo desagradable en el plano sexual, pues no va a saber ni identificar que está en una situación de sumisión química, porque a lo mejor ha tenido su copa todo el rato en la mano, porque las chicas cada vez tienen más conciencia de que no suelten la copa para que no les vayan a añadir algo. Por lo tanto, va a tener ahí una... no sé si ni cómo llamarlo, ¿no? Una desincronía, es decir, una disfunción mental, porque dice, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero aún así me pasa esto, pero esto, claro, no se sabe. Y además, Pablo ha dicho algo muy interesante, tenemos que trabajar los mitos, porque normalmente el mito es, siempre te echan algo en la bebida, suele ser un extraño, y esos dos mitos, nosotros sabemos que son falsos, que normalmente el consumo fundamentalmente es voluntario y por lo tanto las agresiones son oportunistas, y que además son personas de tu entorno. Una expareja, un amigo, alguien conocido. Entonces eso hace todavía más difícil la denuncia, porque parece que te culpabilizas más. Sí, sí, sí. Por lo tanto, esto hay que trabajarlo. Es una cuestión de educación. Nosotros estamos intentando intervenir desde la educación universitaria para que los propios universitarios hagan un trabajo entre iguales con los adolescentes que están en los institutos, porque ahí es donde hay el mayor, donde se produce el mayor riesgo. Pero realmente tenemos que tener una apertura una apertura de miras con respecto al problema, porque si no, no lo vamos a abordar y cada vez va a ser mayor, no menor. Entonces, desde luego habrá que modificar. Claro, habrá que modificar las leyes. Claro. Que lleva con claro. Porno, es decir, la violencia que tiene. Pero no es menos grave. Es decir, de las chicas, si tú abusas de una persona sexualmente y la agredes sexualmente, da igual. Si ella había consumido de forma voluntaria o si la ha invitado a copa, es decir, al final es que hay que romper con esas dinámicas, y para romper con esas dinámicas tenemos que identificar cuándo hay un problema, y desde luego a las chicas, en el momento que ellas sospechen que algo raro le está pasando, desde luego tendrán que decirlo, que no se avergüencen, que lo digan, que lo hablen, y que yo creo que así es como podemos pues resolver este problema, que es un problema juvenil y que está ahí y que no va a ir a menos si no intentamos cambiarlo. Desde luego las leyes también habrá que cambiarlas y modificarlas a la realidad actual, que es distinta. Sí, sí, sí. Y que Pablo, bueno, es verdad que ahora mismo no tenemos esos datos a nivel nacional, pero que las estadísticas, bueno, pues que eso, tres de cada cuatro casos se producen por un consumo oportunista. Sí, no, Pablo, incluso más, ¿no? Cuatro de cada cinco. Pues es que efectivamente, depende del estudio realizado, en torno al 80% de las agresiones sexuales facilitadas por drogas se deben a o transcurren mediante ataques oportunistas, y el 20% restante como máximo, según los estudios más exhaustivos, no solo en España, sino en el resto en Canadá, por ejemplo, se achacan a agresiones proactivas, en las que el agresor añade de forma encubierta algo a la copa de la víctima. Pero yo quiero recalcar eso que decía Carmen respecto a los mitos. Ella habló sobre ese mito sobre el que lo hemos repetido ya varias veces, ¿no? Sí, las agresiones facilitadas por drogas ocurren fundamentalmente mediante ataques oportunistas. El segundo mito, en los que está involucrado el alcohol, y también pueden estar involucradas otras sustancias, otras drogas de abuso, ¿no? Por ejemplo, la cocaína o las anfetaminas, lo que nos permite hablar de un tercer mito. Porque estas otras sustancias también, ¿no? Sí, también los medicamentos, como ha comentado Carmen, medicamentos que también tienen efecto depresivo o efecto hipnótico sedante, como las benzodiazepinas, que combinados con el alcohol todavía se potencia, lo que hace que la víctima, a pesar de haber tomado a lo mejor una o dos copas o un par de chupitos, si lo ha combinado con un antihistamínico de primera generación, pues va a tener un efecto sedante inesperado. Pero hay un tercer mito que nos dice que la víctima no necesariamente tiene que estar dormida, no necesariamente tiene que estar inconsciente. Depende todo de la sustancia involucrada, porque claro, aquí al cabo estamos hablando de drogas, ¿no? Entonces, si por ejemplo la víctima ha consumido cocaína o anfetaminas o alguna sustancia estimulante, no necesariamente va a estar dormida o inconsciente. Puede, al contrario, que esté muy despierta o que esté en un estado alucinatorio o que esté en un estado de euforia. Incluso hay sustancias que favorecen, aumentan el apetito sexual. Sin embargo, por estar bajo los efectos de las drogas, igualmente la víctima no va a estar, en disposición de otorgar un consentimiento sexual válido, claro, legalmente. Y por eso también es importante tener en mente este otro mito de que la víctima no necesariamente va a estar dormida, sino que también puede estar despierta. Entonces, sí, podemos hablar que me explicaras un poco. Claro, es que sí, que al final haya tantos tipos de sustancias dificulta sobre todo, pues eso, tanto los síntomas de que lo reconozca la propia víctima y demás, y que sepa llegar a ver la situación que va a venir, o incluso a toro pasado acordarse, porque en ocasiones no se acuerdan, y luego supongo también en el diagnóstico toxicológico forense, que no es lo mismo para que luego, pues a nivel de en un proceso penal, pues se pueda probar y haya una pericial, no sé muy bien ahí si los médicos cometen algunos errores o no, o deberían de, porque claro, dependiendo de la sustancia habría que hacer igual unas cosas u otras, quizás. Sí, durante los últimos años se han dado pasos importantes en este sentido, y varios hospitales españoles han desarrollado protocolos para analizar muestras de víctimas, ¿no? Igualmente, desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que es quien centraliza a nivel jurídico estos casos, recopilan las muestras biológicas de víctimas, como muestras de sangre, de orina o de cabello, para realizar los análisis toxicológicos. Y en 2012 el propio Instituto de Toxicología publicó unas recomendaciones dirigidas a médicos forenses, centros hospitalarios, etcétera, para optimizar ese proceso de recogida de muestras. En este sentido, es muy importante resaltar que cuando una persona sospecha que ha podido ser víctima de una agresión sexual facilitada por drogas, es muy importante que se dirija pronto a un centro hospitalario para que puedan tomarle muestras biológicas, ¿no? Análisis de sangre, muestras de orina, para, como solemos decir en ciencias forenses, el tiempo que pasa es la verdad que huye, y especialmente en este tipo de casos, porque a medida que transcurre el tiempo, nuestro cuerpo va metabolizando y eliminando esas sustancias psicoactivas que han podido estar involucradas en la agresión. Por eso es muy importante tomar las muestras, los análisis de sangre, de las muestras de orina, a tiempo para que no desaparezcan las drogas por completo del cuerpo de la víctima y puedan ser analizadas, puedan ser detectadas y utilizadas como prueba en un proceso jurídico. Sin embargo, pues como has dicho, todavía hay algunas limitaciones a superar. Algunos estudios en España indican como muchos médicos forenses, o sea, como predomina la toma de muestras de sangre en estos casos frente a las de orina, cuando, sin embargo, a nivel internacional se ha demostrado que son especialmente interesantes las de orina. Por eso también un mensaje dirigido a los médicos forenses y al personal sanitario es la importancia de tomar muestras de orina en estos casos, ya que la víctima suele tardar mucho en denunciar, en acudir a los centros de asistencia sanitaria, porque siente una gran confusión, ¿no? El hecho de que la agresión haya tenido lugar bajo los efectos de las drogas favorece un estado de amnesia que dificulta tener recuerdos sobre la agresión, que sumado al hecho de sentirse vulnerable, o sea, haber sido vulnerado a nivel sexual, hace que la víctima tarde mucho en denunciar, tarde mucho en acudir al centro de salud. Y en ese momento, cuando acude, pues las muestras de sangre ya no son muy útiles porque las drogas han sido eliminadas de la sangre, muy probablemente. Por eso son más útiles las de orina. Incluso pueden llegar a ser útiles las de cabello, que las drogas también se sujetan al cabello, por decirlo de alguna manera, y los análisis toxicológicos de cabello también pueden llegar a ser útiles en un proceso judicial para poner de manifiesto que la víctima está bajo los efectos de alguna sustancia. Yo quería añadir eso, Pablo, justo cuando lo has dicho tú, pero en el caso del cabello hay que remarcar que no tiene mucho sentido analizar orina, sangre y cabello, porque el cabello sobre todo tiene importancia si se quiere demostrar un consumo crónico, es decir, un consumo a lo largo del tiempo. Pero para un consumo puntual, desde luego, sangre o orina. Y la orina, claro, da una ventana un poquito mayor a la hora de detectar aquello que se ha podido consumir. Sí, efectivamente, así es. Los análisis de cabello permiten detectar un consumo crónico, repetido. A día de hoy es muy difícil detectar un consumo puntual mediante el análisis toxicológico de muestras de cabello. Y luego supongo que a eso también habría que añadir, claro, pues exámenes ginecológicos, ¿no? Por si hubiera algún desgarro o algo, porque es eso. Quería un poco que nos contaras un poco, claro, el comportamiento, que claro, supongo que dependerá de los distintos tipos de droga, pero a la hora de identificar un poco, pues sí. Sé qué síntomas tienes antes o una vez ya pasó todo, no sé si sí. Me puedes contar por ahí. Pues si nos ponemos en la situación de una hipotética situación de una persona que esté a punto de ser víctima de una agresión de este tipo, podemos imaginarnos que estará experimentando pues un estado de somnolencia, un estado de euforia, dependiendo de la droga involucrada, ¿no? Mareos, vértigos, cualquier estado alejado de la normalidad, ¿no? Fruto de algún efecto farmacológico o de alguna droga. Es variable dependiendo de la sustancia involucrada, ¿no? En cualquier caso, si una persona, sea quien sea, se encuentra en este tipo de situación y cree que puede ser vulnerable a personas que en su entorno cercano puedan aprovecharse de ese momento, pues conviene que por ejemplo, una mujer joven que acuda a su grupo de amigas, que antes de empeorar su estado, pues les pida que por favor que cuiden de ella o que estén más atentas o no, que evite alejarse del grupo, porque eso aumentaría la vulnerabilidad de la víctima en potencia, ¿no? Pero enfocándonos un poco más en cómo se siente la víctima después ya de haber sufrido la agresión, hay como un perfil característico y se ajustaría a aquella persona que digamos que recobra la conciencia, recobra su capacidad para percibir lo que ha ocurrido unas horas después, cuando se ha pasado el efecto de las drogas involucradas, de las sustancias psicoactivas involucradas. Y algo muy importante que has comentado respecto a las potenciales lesiones, ¿no? Esto es algo característico de esta forma de violencia, porque como la víctima, cuando sufrió la agresión, se encontraba bajo los efectos de las drogas, muy probablemente no ejerció resistencia, no puso resistencia al agresor, y en consecuencia, en muchos casos, no hay desgarros, como has comentado, no hay lesiones tan evidentes como puede ser en una violación, en una agresión sexual, en la que la víctima sí opuso resistencia, ¿no? Entonces, cuando la víctima recobra el estado de conciencia horas después, con dificultades para recordar lo que ha ocurrido, con cierta amnesia debido, por ejemplo, al consumo excesivo de alcohol o a la combinación de drogas, ¿no? Si a esa amnesia se le suma pues la sensación de haber sido víctima de violencia sexual, pero sin desgarros, sin lesiones, todavía aumenta mucho más la confusión de la víctima respecto a lo ocurrido, respecto a si lo ocurrido realmente fue violencia, fue una agresión o no lo fue. Sí. De ahí la importancia, una vez más, de subrayar los mitos y ajustar el enfoque, el mensaje transmitido por los medios de comunicación a la realidad del fenómeno, para que cuando las víctimas se encuentren en esta situación puedan identificarse a sí mismas como tal, denunciar y de ese modo evitar que se perpetúe el fenómeno. Como has comentado, en estos casos muchas veces no hay lesiones y eso todavía dificulta más la situación en la que se encuentran las víctimas. Yo quería añadir aquí, Pablo, que claro, por eso luego se juega desde el punto de vista jurídico con el consentimiento, si esa persona consintió o no consintió, pero desde luego el hecho de estar en una situación de sumisión química, ese consentimiento no es válido y por ahí hay que trabajar. No se puede considerar que un consentimiento es válido si se da en una circunstancia de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay que trabajar esto, desde luego. Sí, o sea, es, por ejemplo... Sí, eso sí algo quería preguntar, ¿qué solución ponemos aquí? Aparte, educación sexual, ya habéis comentado. Sí, intervenciones a nivel educativo. Nosotros creemos que es la base. Yo soy madre de una hija y de un hijo. Yo creo que sobre todo, fíjate, yo soy muy partidaria de la responsabilidad propia, ¿no? Es decir, tanto de chicas como de chicos, es decir, yo como madre de una chica y de un chico, pues que es que educarlos y que tengan pues relaciones sexuales saludables. Y es que, bueno, sí. Por ejemplo, en Bélgica había visto que ponían tapas en los vasos o hay algunos protocolos en algunos casos, aquí ya más, obviamente, de sumisión química concreta. Y bueno, no sé, claro. Yo creo que quiero subrayar esa necesidad de hacer una educación en prevención. Y aquí voy a traer unos datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2015, que nos hablan sobre la encuesta de percepción social de la violencia sexual. La realizó el Instituto de la Mujer en 2018. Y en relación a cómo la sociedad percibe estos crímenes en los que intermedian las drogas. En España, el 46% de las mujeres y el 56% de los hombres piensan que el alcohol suele ser la causa de que un hombre viole a una mujer. Aquí estamos hablando de agresiones sexuales facilitadas por drogas. Y se está poniendo el foco de atención, se está poniendo la eximiendo de responsabilidad a los agresores masculinos, atribuyéndole la culpabilidad al alcohol. Y agresiones que de nuevo, o sea, se relaciona el consumo de alcohol con los hombres para justificar su potencial. Es muy antiguo ya, es súper antiguo. De toda la vida. Pero es que sí. Nos permite ver cómo... Y es eximente en realidad, porque en realidad el alcohol para ciertos delitos es un agravante y para otros es eximente. Yo no lo entiendo, como purista. Pero nos pone de manifiesto cómo es, hasta qué punto es necesario seguir educando en prevención, pero si en el contexto de ocio nocturno se relacionan tan fuertemente el consumo de drogas como el alcohol y las relaciones sexuales, pues es necesario combinar una educación que vincule ambas realidades. Porque otro dato de la misma encuesta nos dice que hasta un 15% de la población española cree que una mujer agredida sexualmente cuando está borracha es en parte responsable de la agresión por haber perdido un control. La responsabilidad finalmente la establecen los jueces cuando se trata de una sentencia, pero a nivel social el hecho de que un 15% de la población piense que es en parte responsable, pues de nuevo va a hacer que la víctima no denuncie, de nuevo va a hacer que la víctima se cuestione, se culpabilice y pues padezca un proceso postraumático, claro, y no se recupere y va a perpetuar la violencia. Entonces es muy muy importante realizar una labor de sensibilización, una labor educativa de prevención en institutos, a nivel también de centros de salud, no sé, a nivel local y a nivel regional y nacional, para sensibilizar frente a la realidad de este problema. Y eso es lo que desde la Universidad de Alcalá también estamos empezando a hacer. Bueno, ya llevamos haciéndolo ya varios años, pero este año lo empezaremos a hacer. Sí, que tenéis una asignatura que se llama Sumisión Química, ¿no? Quería, bueno, sí, preguntaros, sí, porque además hacéis divulgación en redes, había visto que tenían varias cuentas o... Sí, a mí aquí me gustaría comenzar porque nosotros llevamos trabajando en esta, haciendo este tipo de intervenciones desde el año 2017. Y hemos tenido dos proyectos del Plan Nacional sobre Drogas, uno que nos acaban de conceder, y básicamente nuestro planteamiento es pues que haya una intervención entre iguales, porque además la adolescencia es una época conflictiva, compleja, donde los mayores no sabemos lo que ocurre ahora según nuestros adolescentes. Pero sí que es verdad que cuando se hace entre iguales, entre chicos de 18 años y 16, 15 o 17, parece que es más efectivo. Entonces nosotros llevamos trabajando en ese sentido. Nosotros formamos a nuestros universitarios, luego nuestros universitarios son los que se van al instituto. No, de farmacia, criminalística, de distintas titulaciones. Vale. Y de hecho, esta asignatura de sumisión química que comenta es una asignatura transversal y vienen de distintas titulaciones, de biología, vale, de criminalística, de... vamos, no te puedo decir porque no tengo el listado, sí, sí, pero sí, son distintas... Pero bueno, se da en la Universidad de Farmacia de Alcalá, es que me había llevado a confusión. No, se da en la universidad... realmente esta asignatura se va a dar en el edificio de ambientales criminalísticas. Ah, vale. Sí. Y pero, luego dais clase, intentáis a dar formación a eso. A claro, es decir, nosotros damos la formación a los estudiantes y luego estos estudiantes son los que van a hacer acciones de intervención para los jóvenes, ¿vale? Para que haya, pues eso, una intervención entre iguales. Ya están involucrados distintos institutos de la Comunidad de Madrid, también algunos de Guadalajara, pero bueno, que estamos abiertos a expandir esta iniciativa a otros puntos del territorio nacional y poder seguir trabajando, porque hay un problema social real, sí, sí, sí, y hay que abordarlo. Pues y, muy necesario. Y desde luego creemos, sí, desde luego creemos que la educación es la base y sobre todo estas intervenciones entre iguales, sobre todo en esas fechas, en esas edades tan conflictivas, ¿no? Como son los 15, 16 años o los 13, 14, 15, 16, la verdad es que cada vez se empieza también con esta problemática antes, con lo cual lo hace todavía más vulnerable, ¿no? Pero bueno. Pues la verdad que muchas gracias al grupo Think y Ford, a Carmen y a Pablo. Y ahora vamos a pasar con una canción de Hen Cohen, que es una cantante y compositora y productora de discos australiana que vive actualmente en Melbourne, y esto es Strong Woman de 2017. When I was young. Before you bleed it, I see. sorry, can't you hear me speaking? How is it now, now that I'm screaming? Buenas tardes, compañeras. Estamos ahora con Sofía, de Solidarias y Violetas. Buenas tardes, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes sois? Solidarias y Violetas. Somos un colectivo de Vigo que surgió ante la deriva que estaba tomando el 8M de una fiesta. Entonces surgió como un bloque abolicionista en Vigo para reivindicar lo que viene reivindicando el feminismo radical durante los últimos siglos. Entonces, ¿y cómo surgió la idea y por qué decidisteis hacer una patrulla para salir a la calle y demás? Pues la idea surgió a raíz de todas las denuncias que se hicieron en Bélgica de Denuncia Tu Bar, y cuando la plataforma Denuncia Tu Bar de Instagram empezó a publicar todas las denuncias, muchos bares eran en Vigo. Entonces, decidimos, ante la inacción de todos los organismos y los propios locales de ocio nocturno, decidimos movilizarnos para llamar la atención y denunciar lo que está pasando. Sí, en Denuncia Tu Bar, en la cuenta de Instagram, aparecen varios casos de Vigo de sumisión química. Sí, ¿Por qué decidisteis organizar esta campaña? Pues precisamente porque no parecía que a nadie le estuviese importando, y ya no era una denuncia, eran varias y reiteradas denuncias a un local en concreto, pero a distintos de la zona de ocio de Vigo. Entonces, como no parecía que estas denuncias estuviesen tomando en cuenta o se estuviese haciendo algo para impedirlo, pues tuvimos que salir para informar sobre todo y para señalar estos casos. ¿Y exactamente en qué consistió esa patrulla? Pues básicamente salimos por la noche con nuestras pancartas, entonando nuestras consignas en contra de la sumisión química, que si es no, es no, si la persona está inconsciente es no, consignas en contra de la sumisión química, y hicimos una ruta en la que parábamos en cada uno de los bares que habían sido denunciados, y allí nos deteníamos para repartir información a las chicas, unos flyers que teníamos con información sobre cómo detectar si estás drogada y sobre todo qué hacer para evitarlo y evitar una agresión, una violación, y acudir a los sanitarios para que te ayuden. Entonces, luego lo que fue así el acto, más bien, no fue en frente de los bares, sino que fue en una zona un poco, en la zona de fiesta, pero no frente a ningún local, ¿no? Sí, leímos un manifiesto en la zona de fiesta, una zona de botellón muy concurrida en Vigo, y ahí leímos un manifiesto denunciando todos los casos en general, porque no es cuestión de un local. Si ocurre en un local, seguramente ocurre en otro. Sí. Entonces, entonces los objetivos en sí que perseguíais, obviamente, era que acabe la sumisión química, que deje de haber casos, o qué, cuál es más. Pues sobre todo también pedir que tomen cartas en el asunto los responsables del ocio nocturno, porque evidentemente hay medidas, hay vasos con que se cubren para que no echen nada a las bebidas. Sí, no, digo que esas iniciativas ya se han comentado en internet, de que sí. Podría haber medios para impedirlo, simplemente carteles explicativos, porque de hecho eso fue muy interesante de la acción, que algunas compañías se acercaron a hablar con los porteros y se mostraban, proactivos, porque evidentemente estas publicidades no les convienen, y se hablaron de poner carteles donde facilitasen esa información sobre cómo detectarla si estás drogada y qué hacer en ese caso. Entonces, ¿Y cómo fue la reacción de la gente? Ya me comentas que, bueno, algunos bares cómo reaccionaban, pero la gente, las chicas y los chicos de la zona. Pues la verdad que fue totalmente opuesto entre hombres y mujeres. Los hombres, la verdad, se burlaban de nosotras, nos gritaban improperios, bastante incómodo con los tíos, pero con las chicas se acercaban a nosotras, nos contaban sus experiencias. Eso fue lo más terrible y a la vez, reconfortante. Nos agradecían el trabajo y nos comentaban otros casos y nos señalaban otros locales. ¿Y cómo enfrentasteis momentos incómodos o que te mireis por vuestra seguridad, esto que me comentas? ¿O algo pues básicamente, más que te haya comportado así? Los bares, la verdad que todos bastante respetuosos y no quisieron entrar en enfrentamientos, lo cual es normal. Los momentos incómodos los solucionábamos agrupándonos y gritando. La verdad que por miedo, no sentimos miedo por nosotras, porque estábamos todas juntas y excepto en algún momento en el que perdías alguna compañera de vista, que podía pasarle algo, pues evidentemente estábamos todas juntas y ellos nos gritaban desde la distancia. No se atrevían a enfrentarse a nosotras. Entonces nos sentíamos seguras gritando nuestras consignas. ¿Y qué valoráis más positivo de esta acción que hicisteis? Pues yo creo que hablar con las chicas, las mujeres y que nos contasen su experiencia, porque claro, sobre todo en la franja de edad más joven, las chicas te comentaban un montón de casos. Una chica cruzó de una carretera a otra para acercarse a nosotras y preguntarnos qué estábamos haciendo y decirnos la experiencia de una amiga. Entonces eso fue lo mejor, porque realmente te das cuenta de que es algo que se sabe, no se dice, no se denuncia, la gente nunca sabe, las chicas no saben si fueron drogadas, si se les subió la bebida, la culpabilidad de todos estos casos, y ayuda a visibilizarlo. ¿Y esto fue el día 17 de diciembre? Sí, fue el 17 de diciembre y fue porque... 2021. ¿Y tenéis pensado aquí con las Navidades? Nos gustaría repetirla y estamos ahí hablando y para decidir qué hacer, más centrándolo pues igual en zonas de botellón, ir localizándonos en sitios donde creemos que sea necesario concienciar a las chicas y advertir que no va a quedar impune estas acciones, por lo menos públicamente. Claro, sí, totalmente. ¿Hay fotos donde o vídeos donde pueda verse esta acción y ha tenido repercusión en la prensa o algo? Sí, la verdad que la prensa se comunicó con nosotras antes de realizar la acción y publicó un artículo en el periódico, lo que yo creo que ayudó de alguna manera también a que se uniesen más personas, porque no solo estábamos nosotras, se unieron otras mujeres a la patrulla. Entonces yo creo que tuvo repercusión en prensa y eso también ayudó a que pusiesen un punto violeta en Vigo, que antes no teníamos, y después de nuestra acción pues pusieron un punto violeta. Entonces, por ese lado la repercusión fue bastante satisfactoria y tenemos un vídeo maravilloso que hizo una compañera de Solidarias, que lo tenemos en internet, en nuestro Instagram, y creo que también está en YouTube. Vamos a compartir vuestras redes en nuestro Instagram para que las oyentas os sigan. Vale, algo más que... Supongo que estaría muy guay que en distintas zonas de España pues repitiéramos esa misma patrulla y esa campaña que hicisteis para acabar con ello de una forma un poco más coordinada a nivel estatal, ¿no? Sí, eso también nos gustaría, intentar hacerlo un poco más a nivel estatal y que se una, que hagamos una marcha por nuestras zonas de ocio, advirtiendo de lo que está pasando. Eso sería genial, unirnos todas, que es lo que tenemos que hacer en estos casos. Porque luego también esto en Salamanca como que también se ha hecho, quizá, y sí, en, ¿En qué sitios más? Creo que en Madrid también se hizo algo en contra, bueno, contra, no, hacia un bar en concreto que tenía una denuncia bastante seria hacia uno de los camareros, creo recordar. Entonces también se hizo en Madrid y sobre todo, bueno, en Bélgica tuvo bastante repercusión, salieron a las calles, la verdad que fue bastante sonado en los medios, también llegó aquí. En Bélgica y... es donde empieza, ¿no? Sí, empezó en Bélgica. ¿Y en qué fechas más o menos? Pues sobre noviembre, octubre. Yo recuerdo, creo que sobre octubre, noviembre. Aquí llegó un poquito más tarde porque ya... Nosotros también nos centramos en Navidad porque sabemos, en Vigo, la Navidad viene mucha gente, hay mucho turisteo y es más, más peligroso para las mujeres. Entonces, claro. Pues nada, muchísimas gracias y nada. Estamos en contacto para ver cómo se pueden hacer todo este tipo de cuestiones. Y, genial, ha sido un y placer. Y tejiendo redes y, bueno, eso, hablando entre nosotras y viendo pues qué cosas pasan en las ciudades de cada una. Claro, pues un placer y encantada de hablar contigo y compartir nuestra experiencia para ver si se contagia y se expande. Pues nada, chao. Esto es No se viola, de Aterciopelados y La Muchacha. No se viola, no se viola, no se viola. Respeto y decencia pa' toda mi gente, ni el desconocido, puro amor es lo que pido. No se viola, no se viola, no se viola, no. No se viola, no se viola, no se viola, no. Vergas violadoras a la licuadora. No se acosa, no se abusa, no se viola. Vergas violadoras a la licuadora. No se acosa, no se abusa, no se viola. No meterás a la brava tu pipí. Cada vagina será una guillotina. No meterás a la brava tu pipí. Cada vagina será. Estoy sola, que tengo manada. Mi cuerpo no es un botín. Tu miembro no es un fusil. Mi cuerpo no es un botín. Tu miembro no es un fusil, papá. Mi cuerpo no es un botín. A la brava. Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. La muestra de cine social y derechos humanos, MUSOC, es un espacio de encuentro entre el cine y el activismo y el pensamiento crítico, que busca ahondar en el conocimiento de los derechos humanos y la cultura de paz. Y está organizada por Acción en Red y otros muchos colectivos y entidades. MUSOC nos adentra en imágenes e historias en las que los derechos humanos son verdaderos protagonistas, difundiendo a través de las pantallas la situación de algunos países más desfavorecidos y de los grupos sociales más vulnerables. MUSOC es una iniciativa consolidada en el panorama cinematográfico asturiano para generar reflexión y debate a partir de cada una de las historias narradas en las pantallas. Y este año tuvo lugar del 7 al 22 de enero en muchos pueblos y ciudades de Asturias. Así que ya sabes, Hidra, tendrás que ir. Ya lo sé, Maja. Además, este año cumple 10 años el MUSOC. Y bueno, pues son 10 años de cine social, que implica un trabajo brutal, porque el equipo, pues para poder tener todos estos estrenos, directoras, guionistas, actrices, justo en esas fechas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir allá con las recomendaciones, por si no tenéis oportunidad, pues las podéis buscar por plataformas o en cines. Y bueno, yo quiero hablar primero de una que se llama Ama, no sé si sabes de ella, que es la ópera prima de Julia de Paz Solvas, y cuenta la historia que la sufren muchísimas mujeres, ¿no?, que son expuestas en soledad a la mitificada maternidad. La historia habla de Ade, que echa a su amiga Pepa de su casa y esta termina en la calle junto a su hija Leila, de 6 años. Y pues sin que nadie las ayude, Pepa y Leila tendrán que luchar solas, ¿no?, para encontrar un lugar donde vivir. Y bueno, pues enfrentándose a cada obstáculo, emprenderán una búsqueda que también conlleva un acercamiento entre ellas, mejora su relación, que era prácticamente inexistente. Pero también, además de hacer este vínculo, pues tiene cabida las equivocaciones y esta desidealización, ¿no?, que tenemos de la maternidad. La verdad que me parece muy interesante. Y además en 2021, el año que es el año en el que sale este largometraje, ya fue a los premios Goya y demás. Y Julia comenta en una entrevista que Pepa era mi protagonista, nace desde la denuncia contra un sistema que nos exige ser mujeres y madres perfectas, que nos hace sentir que siempre seremos fallidas. Pepa toma malas decisiones, se equivoca, pero también aprende. Ama da voz a la maternidad con una relación humana y falta de referentes reales, y es una historia contada por mujeres, un equipo, pues eso, femenino, sobre mujeres expuestas en soledad al fracaso. Pues sí, la verdad que me parece súper interesante y que no se habla lo suficiente de ello en cine. Me parece muy, muy buena idea, muy buena recomendación. Y también, aparte de esa, pues me gustaba a mí destacar que ya hablamos de ellos cuando el FIX, pero bueno, está bien recordarlos, que son los cortos 16 y 26, que vienen del MUSOC en corto, Alianzas Rebeldes y Sexualidad en Libertad. Y esto tuvo lugar en Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo del Instituto, el 22 de enero. Y bueno, de estos cortos ya os habíamos hablado porque en el FIX proyectaron el que es 36 y son todos dirigidos por Ana Lambarri y esos los recomendamos al 100%, 16, 26 y 36 de Ana Lambarri. No sé si tuviste alguno. Sí, yo vi el del FIX y ambos dos, los toda la saga, vaya. Y además es que 16 trata el caso de una chica que se queda embarazada. Y claro, este tema me recuerda muchísimo a Mothers, que fue el documental del mes que estuvo disponible en diciembre. Que aparece, bueno, en la agenda en Gijón, del Centro Cultural Antiguo Instituto y demás. Y Miriam Bakir cuenta cómo en Marruecos una mujer puede ir a prisión si se queda embarazada sin estar casada. La asociación de Mayuba combate esta injusticia con coraje y ternura, y la legislación de Marruecos tipifica como delito pues esas relaciones fuera del matrimonio, y una mujer pues puede ser condenada a prisión si se queda embarazada sin estar casada. El aborto también es ilegal y solo está permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer, para lo cual el hombre debe dar su consentimiento. Así que muchas mujeres jóvenes se encuentran en una situación muy vulnerable que no se atreven además a explicar pues el embarazo a sus familias por miedo al rechazo. Claro. Y la asociación Elbaineine, liderada por la carismática Mayuba Edouche, perdón por leer mal los títulos. Nada. lucha contra una realidad muy injusta y es silenciada por altavoces mediáticos del marroquís, ¿no? Así que, bueno, sí, es habitual quedarse embarazada, que su susodicha se desentienda y haciendo un ghosting brutal y... Y de cara, claro, a las familias, dependiendo... es que es terrible también. Sí. Es que se ven muy solas. Brutal. Y claro, pues dependiendo del país, pues las consecuencias son unas u otras. Pero uh-huh. La consecuencia es común es que ellas crían solas a las criaturas por narices. Ya. Bueno, sí, claro, también... genera, pues eso, feminización de la pobreza. Pero sí, cuéntame. Nada, que decía que, o sea, es un tema pues que comienza a ser ahora un poco más recurrente, ¿no? Se le empieza a dar más voz. Me recuerda, pues eso, en películas como esta de Ama y en otras como, por ejemplo, Techo y Comida, no sé si la conoces, es de 2015 y la dirigió Juan Miguel del Castillo, o Alanis, del 2017, de la argentina Anahí Berneri, ¿no? Y es que, a ver, o sea, hay que dar voz a estos temas porque están presentes y tampoco están tan lejos en otros países, pero Marruecos no nos queda tan fuera de mano y hay que dar voz también a estas circunstancias. Pues a estas recomendaciones también se suman un nudo mixteco de 2012, de Ángeles Cruz, que es una sección de Creadoras Mirando al Sur, donde María, Chabela y Toña pues confluyen y se entrecruzan en la fiesta patronal de su comunidad situada entre Puebla y Oaxaca, que son, bueno, pues eso, relatos protagonizados por mujeres indígenas enfrentadas en diferentes tipos de violencia. Uh-huh. Yo también recomendarte la de Blerta Basoli, que es la directora de Hyde, que es película de Kosovo de 2021. Y estaba sobre que el marido de Farige lleva desaparecido desde la guerra del Kosovo, ¿no? Y bueno, pues a este dolor de un marido desaparecido se le suman pues las dificultades económicas de su familia que llevan a que emprenda un negocio agrícola. Lo que pasa que, pues imagínate, vive en una aldea que es patriarcal, muy machista, y decidirse por empoderarse y por querer al final sacar adelante a su familia, porque no es otra cosa, pues no se percibe con buenos ojos, ¿no? Entonces está el enfrentamiento pues a algo como es sacar adelante a tu familia, ¿no? Más tener a un marido que está desaparecido en una guerra y encima tener que luchar contra todos estos valores tradicionales. Es muy buena también. Es muy interesante. Pues yo, bueno, a mí me encantó muchísimo Escribiendo con Fuego, que está dirigida por Rintu Thomas y yo y los nombres. Smith Ghost. En 2021, y bueno, es en un panorama periodístico dominado por hombres, pues un intrépido grupo de mujeres periodistas mantiene el único medio de comunicación dirigido por mujeres, Ondas de Noticias, y bueno, pues cada día preparan el periódico y demás. Y luego Musoc, pues también hay algunos largos y otros cortos muy recomendables sobre migraciones. De hecho, creo que habría que abolir las fronteras. Pues sí, totalmente. Bueno, yo también lo creo, vaya. La verdad que va siendo hora de pensar como mundo, ¿no? No como países que explotan recursos y países de personas más empobrecidas. O sea, hay que darse cuenta de la globalidad y la responsabilidad nuestra, que es ese mal que vendiendo armas para según qué guerras, sacando dinero de qué negocios, como la explotación sexual o reproductiva, ¿no? Contaminando el planeta, agotando recursos. Sí, pero bueno, totalmente. Todo esto acaba repercutiendo en la gente y también repercute pues en... Es que el 70% de las mujeres, según Amnistía Internacional, pues según Naciones Unidas, son mujeres. Entonces, claro, al final, pues está clarísimo. Y luego, pues eso. Está muy mal repartido el pastel, ¿eh? Totalmente. Que bueno, en Asturias además tenemos un 25% de brecha salarial, o sea que ellos cobran un 25% más de media, o sea, unos 7.183 euros más de media al año, así que bueno. Es que bueno, pero... eso me parece de vergüenza, o sea, muchas gracias, Hidra, por estar aquí y nada. Muchas gracias a ti. Presta mucho estas charlas de cine de vez en cuando y nada, que nos sigan contando por redes si recomiendan alguna más y si ven alguna de nuestras recomendaciones. La cosa está fatal, ¿eh? Casi vale más quedar en casa tomando un vaso de agua porque es tremendo. Pero bueno, la verdad es que los bares y las calles también son nuestras, así que bueno, vamos a seguir saliendo y si nos dejan y demás, ¿no? En lo que llevamos de enero ya van unos 6 feminicidios, el último de ayer en Granada. En este caso su marido, que es el presunto asesino, se ha suicidado. Cada vez que ocurre esto, me hago la misma pregunta. Si aproximadamente cada año un tercio de los maltratadores que acaba con la vida de sus parejas se suicida, ¿qué pasa? ¿Qué pena se les impone? O sea, esta no sirve para evitar que las asesinen, ¿no? Que sería una de las finalidades del derecho penal, ¿no? De última ratio. También es interesante decir que en los feminicidios en los que el agresor no es pareja o es pareja, no suele quitarse la vida tras quitársela a ella. Por otro lado, desde que comenzó el año, llevan desaparecidas 3 adolescentes y una mujer aquí en España. Y bueno, hasta aquí el programa de este mes. Gracias a las oyentas por seguir escuchándonos y a todas las mujeres que participan en este y otros podcasts. Y el 23 de febrero en la radio, en Radio Crash, que es desde donde emitimos, os hablaremos de la mujer trabajadora con motivo del 8M. Saludos feministas. ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de...